Domingo 28 de septiembre. Santiago, el hermano del Señor. El autor de esta carta debió de haber sido bien conocido en la iglesia, porque no hay más información específica en su carta que la que aparece en Santiago capítulo 1, verso 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Así podemos reducir nuestras opciones rápidamente. En el Nuevo Testamento hay 4 personas llamadas Santiago, 2 de los 12 discípulos, Marcos capítulo 3 versos 17 y 18, el padre de Judas, otro de los 12, pero no el Judas Iscariote, Lucas capítulo 6 verso 16, y uno de los hermanos de Jesús, Marcos capítulo 6 verso 3. De estos 4, solo el hermano de Jesús vivió el tiempo suficiente como para ser importante en la iglesia y escribir tal carta. De esta manera, creemos que Santiago, el hermano de Jesús, fue el autor de este libro del Nuevo Testamento. Como el hijo de un carpintero, Mateo capítulo 13, verso 55, Santiago habría tenido más oportunidades educacionales que un campesino cualquiera. Su carta está entre los mejores ejemplos del griego literario del Nuevo Testamento. Su vocabulario rico, su elegancia retórica y su dominio del Antiguo Testamento solo son sobrepasados por la Epístola a los Hebreos. Como su nombre aparece primero en la lista de los hermanos de Jesús, tal vez Santiago era el hijo mayor, y el hecho de que Jesús le confiara el cuidado de su madre a Juan, el discípulo amado, Juan capítulo 19 versos 26 y 27, sugiere que sus hermanos no eran hijos de María, sino hijos de José, de un matrimonio anterior. En el contexto del ministerio de Jesús considera, cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Marcos capítulo 3 verso 21. Véase también en Juan capítulo 7 versos 2 al 5. ¿Qué nos indican estos textos acerca del modo en que percibía a Jesús su propia familia? ¿Qué lecciones podemos obtener para nosotros si alguna vez quienes nos aman no nos entienden? Marcos capítulo 3 verso 21. Cuando los oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Juan capítulo 7 versos 2 al 5. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Era un concepto falso de la obra del Mesías, y una falta de fe en el carácter divino de Jesús, lo que había inducido a sus hermanos a instarlo a presentarse públicamente al pueblo en ocasión de la fiesta de las cabañas. Deseado de todas las gentes, página 449.